Marimari Chumleimi, estamos acá marchando con gente de la comunidad de acá del Lago Puelo. A ver, los vamos a presentar y a preguntarles por qué vinieron. Marimari, compuchén, cheta de Raquel Cayumpinguén, y chehuerquén, los Cayumpinguén, fachantu, rupum, ripuimun, ca. Estamos aquí marchando porque estamos a favor de la vida, a favor del agua, en defensa del agua y de la tierra, para evitar que estos gobiernos extractivistas sigan adelante con nuestra, destruyendo nuestra Ñuque Mapu. Estamos aquí marchando y defendiendo para que no se siga adelante con los cateos mineros y para decirle de una vez por todas a estos gobiernos que no estamos a favor de la minería, que la vida es mucho más valiosa que los procesos extractivistas que ellos quieren implementar. El pueblo mapuche tiene una larga tradición en la provincia de Chubut y en toda la Patagonia, en todo el Gulumapu, también de defensa del territorio frente al extractivismo. ¿Qué pensás de este caso puntual, de este proyecto de zonificación? ¿De qué manera crees que se puede frenar finalmente, desde la perspectiva de ustedes? La forma de frenar estos proyectos es primero levantar el Nehuen de nuestra gente, nuestro Punehuen, nuestro Pulamguen, de conectar con la fuerza de nuestra Ñuque Mapu, y también despertando la conciencia del no mapuche, porque nosotros entendemos la vida de otra forma. Y estas formas y estas políticas lo que buscan es generar muerte, no solo a las personas, sino también a las fuerzas. Sin agua no podemos vivir, sin agua nos morimos. Entonces eso tiene que despertar conciencia a la gente, no solamente ir en contra de los megaproyectos, sino pensar hacia futuras generaciones, porque muchos piensan de que es una salida laboral, que es progreso, y en realidad las riquezas se las llevan los grandes terratenientes, como los que ya conocemos, lamentablemente, y lo que se tiene que seguir es seguir defendiendo el territorio. Todos los aspectos. Esta semana se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Lamián Rafael Nahuel. ¿Qué opinión tenés respecto de la lucha del pueblo mapuche en este momento tan particular, en este contexto y en este momento con tanto apoyo de tanta gente, ¿no? También. Es una fecha muy muy importante para nuestro pueblo, porque nuestro Lamguén Huaychafe falleció asesinado, o sea, murió, lo mataron en el Huincul Mapu por estar defendiendo el territorio, por volver a su lugar. Y para nosotros es muy importante conservar esa memoria, porque él es un guardián de nuestro territorio. Hoy él está aquí marchando con su pul y con su espíritu. ¿Por qué? Porque él ya pasó a otro plano. Entonces, nosotros lo que seguimos exigiendo es justicia. Justicia para que las fuerzas que lo asesinaron que tengan el castigo que corresponde. Y hoy es muy significativo todo este tema, porque afortunadamente la gente está tomando conciencia, por eso hoy somos mucho más que hace mucho tiempo. Entonces, por ese lado tenemos la esperanza de que se va a poder echar atrás esta zonificación, de que se van a trabajar políticas que realmente sean para el progreso de la provincia y para todo el pueblo en general. Y sería bueno que los escuchen un poco más a los mapuches, que saben cómo vivir en armonía con la Mapu, ¿no? Después de tantos años. ¿Pensás que hay alguna perspectiva de diálogo con este nuevo gobierno? ¿Cómo ves la apertura al diálogo con el pueblo mapuche? A nivel provincial es como que estamos muy lejanos sobre ese diálogo. ¿Por qué? Porque está cegado, no escucha a los gremios, no escucha a sus propios partidos políticos, mucho menos va a querer escuchar al pueblo mapuche. Pero hoy le estamos diciendo a este gobierno y a todos los gobiernos extractivistas que apoyan este genocidio sobre nuestra tierra, que estamos de pie, no solo el pueblo mapuche, sino el pueblo no mapuche, pueblo tehuelche, o sea, muchos pueblos, naciones están hoy aquí presentes, no solamente el pueblo mapuche. Entonces, en la unidad y en la fuerza va a estar la lucha, que la vamos a ganar. Lamien, una última pregunta, ¿a quién trajiste con vos para esta marcha, que la tenés acá abrazada? Traje un poco de agua, porque digo, nosotros que estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el agua. Entonces nos trajimos agua, trajimos plantas, ¿por qué? Porque estamos promoviendo la vida. Entonces te traje un poco de melisa, ¿por qué? Porque hay que alimentar el puli, el piuque, hay que alimentar el espíritu, el corazón. Entonces yo creo que hoy estamos aquí levantándonos por el amor a nuestra Ñuque Mapo, a nuestra tierra, a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a la gente que aún no ha llegado a nuestra tierra, por ellos estamos hoy marchando. Feley, Lamien, Feley, gracias, hermosas las palabras y bueno, mucho Nehuen para seguir avanzando. Feley, Rumé Mañón, bueno, aquí seguiremos marchando y Fentran Nehuen Pulamien. ¡Ya, ya, ya, ya, ya!